este swing que tú me has traído, Kai de Drum. Aleluya. Vamos a darle algo con swing a la gente. Así me dicen. Un, dos, tres. Aquí todos ganan, aquí todos ganan. Armamos la vigilia y no nos vamos hasta mañana. Un fuego encendido y la llama no se apaga. Sumando para el mundo desde la Dominicana. Aquí todos ganan. Desde que yo te conocí, tú me hiciste nueva criatura. No sabía que tú eras así. Yo te adoro con este mambo. Tanto amor yo no merecí. Dale fuego con este swing, este corito que dice así. Aquí todos ganan, aquí todos ganan. Armamos la vigilia y no nos vamos hasta mañana. Un fuego encendido y la llama no se apaga. Sumando para el mundo desde la Dominicana. Aquí todos ganan. No paro, estoy bendecido, declaro. Ahora camino en lo claro, alumbrando más que un faro. Y aunque tú me mires raro, yo vivo feliz, aunque no vista caro. Mis heridas se sanaron, todos los míos ganaron. No fallará, no parará, ey. Demasiado flow, tú no igualará, ey. Jesucristo siempre me cubrirá, ey. Tu maldad nunca me derribará, yo. El gozo que tengo por dentro es porque Jesús es el centro. Solo en Cristo me concentro. Mi vida ya no es la misma desde que yo te conocí. Tú me hiciste nueva criatura, no sabía que tú eras así. Yo te adoro con este mambo, tanto amor yo no merecí. Dale fuego con este swing, este corito que dice así. Aquí todos ganan, aquí todos ganan. Armamos la vigilia y no nos vamos a tomar.